el letargo azul de mis noches de amor me hace ver siempre tu imagen frente a mí. Y al instante vivo yo toda mi vida en un mundo de pasión desconocida. Es que de tu imagen tuyo no sé qué, si es embrujo o el influjo del querer, pero llega lo recóndito de mi alma y hace que te ame y que te proclame dueña de mi ser. Con mi adoración siempre seguiré, porque tú eres vida, mi ilusión querida y dueña de mi ser. Y en el más allá, dueña de mi ser, seguiré soñando, seguiré esperando siempre tu querer. Mi adoración siempre seguiré, porque tú eres vida, mi ilusión querida y dueña de mi ser. Y en el más allá, dueña de mi ser, seguiré soñando, seguiré esperando siempre tu querer.